Bueno, aquí estamos, seguimos en Destroy. Ahora tengo con vosotros a la sorpresa de la noche, Adi y Fran. Hola, buenas noches. Buenas noches. A ver, cuéntanos qué estilo vas a poner hoy. Bueno, pues yo creo que el estilo es, poco hay que decir de este estilo, ¿no? El garito se llama Destroy, está bien claro, ruta Destroy, bacalao que lo pone en la puerta, aquí hay bacalao. Y bueno, pues el rollo de Valencia de los 80, 90 principios, la ruta del bacalao. Ahora cambiando un poquitín de tema, ¿cómo surgió el tema de Super Remember? ¿Cómo surgió? Porque parece que dijeran, vamos a juntar a los dos mejores DJs de Zaragoza para una fiesta, que no hay huevos, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues esto viene, la idea original es de un compañero de trabajo que está de luces en Oasis, porque en Flujo llevamos las luces de Oasis, ¿no? Y él un día lo comentó, dice, joder, ¿os podíais juntar un día tú y Santi y hacer algún proyecto y tal? Y ya, pues bueno, lo comenté con Santi, fue Santi al final el que vino, me dijo, oye tío, pues esta idea está genial, ¿no? Podíamos hacer algo. Y bueno, pues ahí nos liamos la manta a la cabeza y bueno, pues ahí está. La verdad es que fue un poco así, no sé, vamos a probar, ¿no? Empezasteis muy fuerte con invitados internacionales, con Nalin and Kane, Tina Cousins, y luego pasasteis a la versión de solamente los dos residentes. ¿Ese cambio a raíz de qué? Pues ese cambio vino porque, claro, cuando empezamos con Super Remember, todo este auge de los 90, como las fiestas de tipo de Light of the 90s y todo eso, aún no había empezado. O sea, que es, digamos que es como si Super Remember hubiese sido la pionera de esto a nivel nacional. No sería así, sería una casualidad y es lo que venía, ¿no? Pero realmente en la primera Super Remember ese auge aún no había explotado. Lo de la fiesta de los 90 con artistas de los 90. Y entonces empezamos con ese formato, pero claro, como al año o dos años ya empezó a masificarse tanto, pues ya vimos que iba a haber hasta en la sopa, ¿no? Ese formato, ¿no? De sesión 90 con artistas en directo, ¿no? Entonces dijimos, bueno, oye, pues vamos a dejarlo, que esto se está masificando, y vamos a centrarnos en sesiones para hacernos diferentes a lo que está viniendo ahora tan masivo, ¿no? Como las fiestas de Isle of the 90s y todo eso, ¿sabes? Y bueno, este quinto aniversario ha sido, para mí, que yo estaba en todos, ha sido el más potente. ¿Queda Super Remember para rato o no? Sí, yo creo que también. Mi opinión personal es la misma, ¿eh? O sea, de todas las que hemos hecho, han estado bien, o sea, ha habido mucho despliegue técnico y tal, pero yo creo que en esta última hemos conseguido el punto mágico, el punto de la conexión con la gente, el no va más. Estoy de acuerdo, ¿eh? Esta ha sido la mejor de todas. Bueno, pues como está el sonido ambiente, aquí es un poco complicado. Sí. ¿Quieres mandar un saludo a los oyentes de Hit Radio? Por supuestísimo, encantado de poder saludar y que esta radio perdure mucho en el tiempo y que triunfe mucho. Y si quieres algún día, pues puedes venir a los estudios y hacer una sesión en directo allí, si quieres, con nosotros. Por supuesto, acepto la invitación.